Bueno, el proyecto, nosotros fuimos postulantes al Instituto Nacional de Colonización aquí en Uruguay, que es el que cede tierra a colonos o a grupos. Nosotros conformamos un grupo asociativo, cooperativo, que se le pusimos como nombre Grupo IBI, significa tierra en guaraní, y donde el proyecto es bien diversificado, ¿no? Digo, va de la plantación de horticultura y fruticultura a la cría de animales, a la producción de dulces, de quesos cuando tengamos la lechera, porque la idea es criar cerdo también. Nosotros hemos tenido la mayoría del grupo, una capacitación en una escuela granja en Paysandú, donde ahí nos capacitamos en la cría de animales y también en producción orgánica, producción de hoja orgánica, porque había unos cubanos también en ese proyecto llamado Con los pies en la tierra, y donde la mayoría del grupo también se trabaja con apicultura, porque tenemos pensado también para la apicultura, donde una compañera tiene pensado traer unas 35-40 abejas, porque ella ya es apícola, y esa más o menos la capacitación previa, más allá que somos trabajadores, venimos del aceleramiento rural, ¿no? Porque somos la mayoría de los trabajadores. Somos trabajadores del sector citrícola acá en Paysandú, en el Uruguay. Y en el tema de cubre y eso, digo, tenemos un compañero que también tiene conocimiento. Bueno, la cantidad, el predio es de 50 hectáreas, 1.600 metros cuadrados. Digo, y la tarea ahora, digo, es poner en funcionamiento esto, ¿no? Que en este momento ya estamos preparando la tierra para las primeras plantaciones, que vamos a encargar con acelga, lechuga, pepino, todo de estación ahora. Tenemos algo de frutilla ya plantado, que el primer día que llegamos ya lo hicimos. Se está acomodando el predio para recibir cuando gente, porque estamos también en la búsqueda de préstamos, ¿no? Digo, por el tema financiero, nosotros venimos con algunas pocas herramientas y muy poquitas de mano y con ganas bárbaras, pero digo, financiamiento todavía en este momento no tenemos, ¿no? Digo, sí, por este medio del instituto se está tocando a un ente, FAO creo que, donde de ahí se vendría una parte para comprar las 24 productoras de cerdo que queremos, ¿no? Las madres, que le llamamos nosotros los dos padrillos, para arrancar un poco el proyecto de los cerdos también, ¿no? Y nosotros en este momento, digo, estamos bastante precarios. Digo, el grupo había hecho algunos eventos allá y finanzas, digo, y con eso es que se está manteniendo el grupo un poco. Digo, sí hay un apoyo de una coordinadora aquí en Paysandú, junto con el PCNT, que es la más central de los sindicatos, ¿no? Y algunos otros sectores, tanto como políticos y asociaciones, que se están acercando y están dando una mano, ¿no? La entrega de tierra fue un poco antes de lo que esperábamos, porque digo, como el proyecto nuestro, porque se presenta, digo, en aspirantes, ¿no? Digo, y ahí había otro grupo presentado, unos 20 y algo grupo para esta fracción, que es una fracción muy rica en la tierra y en el tema que está también al lado de las termas de Guavillú, por el tema turístico también acá, que algunos grupos iban a arrancar para ese lado. Nosotros, el proyecto que presentamos en el Instituto Nacional de Colonización fue el más elevado, y por eso es que se dio un acceso directo al predio, ¿no? Que no se tuvo que estar haciendo el otro paso que toma el instituto cuando hay unos cuantos o algunos proyectos que podrían ser adecuados para la fracción que ellos entregan, ¿no?